Argentino Vago. Argentino Vago. Time's now, shadows dancing on the wall. Hola, muy buenas noches. Estás escuchando la caja de Pandora por Argentino la Argentino Vago 107.5. Hoy tenemos un programa súper especial, ¿no, Miguel? Así es. Como así todos es. Los programas. Como todos los programas, siempre tenemos una sorpresa. Hola, Luis. Ah, hola. Nunca te saludo, ¿viste? Hoy, Miguel, y sin saludar. Pero bueno, ya costumbre. ¡Muerto! Sí, ya te vi. Sí, bueno, pero no importa, es protocolo, digamos. Che, bueno. Decime los números en qué, para llamar o para mandar un mensaje. Podés comunicarte con la radio al 011-15-61-56-11-18. Más despacito. Por ahí no podés anotar tan rápido, ¿no? 011-15-61-56-11-18. No. Al 011-15-61-56-11-18. Ahí podés mandar mensajito. Así es. Y si querés llamar, podés llamar al 02-320-47-23-60. Bien. 02-320-47-23-60. Pueden escucharnos por internet también. Así hay es. Mucha gente que nos está escuchando por internet, la verdad, muchísima gente desde todos lados, ¿no? Nos así es, así es. Escuchando, ya en un ratito vamos a mandarlos. De Córdoba, de muchos lugares. De México también nos así están es. Escuchando. En un ratito seguimos con la caja de Pandora. Hoy estamos llenos de sorpresas, ¿no? Como siempre, como siempre. Como siempre, hoy vamos a estar hablando, recordando un par de cositas. Viejas épocas, digámoslo así. Viejas épocas, ¿no? De cuando sí. éramos niños. Así es, cuando éramos niños. Ahora ya somos jóvenes, aunque todos no parezca. Todos barbudos, ¿viste? Pero vos bueno. Vos capaz que a los 13 ya te afeitabas, pero... Sí, a vos todavía, mira, ahora todavía ni lo no, veo. No, a mí no me crece nada. No. ¿Cuántos no, años no. tenés? 19. Mira, bueno. Vamos. Soy un niño. Soy un niño todavía. Sos estoy un creciendo. Niño. Como Peter Pan, ¿no? Por supuesto. Como Michael Jackson, que soy. Bueno. Soy un niño, ¿no? No, tampoco así. ¿Tenés un aire a Michael Jackson? No, estás equivocado. Sí, mira. Bueno, yo no vine para que me empiece a bardear. No. Vamos a un temita y seguimos con la caja de Pandora en la FM del Viso 107.5. 011-15-61-56-11-18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. 011-15-61-56-11-18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. 011-15-61-56-11-18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. We'll be right back. 7.5. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Nos están escuchando de todos lados por internet, ¿podés creerlo? Córdoba hasta México. ¿Desde dónde? Desde Córdoba hasta México. Buenísimo. Creo que lo dije claro. Sí, sí, sí. La primera vez. Pero bien. Gracias. Nos están escuchando desde todos lados, así es, efectivamente. De acuerdo, a todos los cositos. No, nos están escuchando, saluditos a todos los que hacen ese esfuerzo de escucharnos, ¿no? Así es, un terrible esfuerzo. Ese terrible esfuerzo que nos aguantan a nosotros en vivo, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Sí, bien. Sí. Gracias a esto, que la tecnología que nos permite llegar a todos los lugares, ¿no? ¿Cómo avanzó todo esto, no? ¿Cómo avanzó? Y pensar que yo tenía... un family, como sí, decíamos la otra vez, ¿no? Un family, lo más mirá, grande que antes, family. ¿Qué jueguitos jugabas vos? No sé, Canon Contra, ¿quién se acuerda? Sí. Mario Bros. Mario Bros. Tremendo juego, tremendo. Mario Bros es lo más, ¿no? No sé quién no habrá jugado Mario Bros en su vida. ¿Vos, Elías, jugaste Mario Bros alguna vez? Sí. ¿Vos? Por supuesto, es el señor juego. ¿Sabés que yo no lo jugué? No, me estás... No, venía preguntando, ¿viste? No, sí, yo lo jugué. Ah. Hasta ahora lo sigo jugando. Conozco a una persona que nunca pudo pasar el primer nivel de Mario Bros. Ah, ¿en serio? En serio, conozco a una persona... No puedo decir el nombre, no lo voy a quemar en vivo. Después te cuento en el corte. Bueno, contame. No puede pasar el primer nivel de Mario Bros. Llega, te cuento, mirá, llega. No puedes saltar. No, en serio, boludo. No me hagas tentar. Llega, viste que cuando vas y tenés que saltar y te comes sí. el honguito, ¿no? El primer hongo. Sí. Bueno, se come el primer hongo, va y lo matan los. ¿Cómo se llaman los bichitos esos que están. Esos bichitos marrones, no me acuerdo cómo se llaman. Las cositas esas que van caminando. Que tienen un casquito. Que tienen un casquito, no sé cómo se llaman. Las tortugas. Las tortugas, no, boludo, las tortugas. No, las verdes no, que son marrones. Los marroncitos, vos te acordás, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, esas cositas marrones, chiquititas. Sí. Que tienen cara de pato, me dicen acá. Sí, sí, sí, sí. Bueno, esas cosas las matan al chico este que te digo que no... Ah, es hombre. Es hombre. De a poquito vamos a decir quién es. Bueno, ahora que ese, sí. Y ese chico era yo, retramado. No, en serio, conozco un amigo que no puede pasar el primer nivel de Mario Bros. Es increíble. Mira. Hasta yo me sorprendí. Pasa que él estuvo acostumbrado. Nunca pudo ganar el Mario Bros. Nunca pudo pasar el primer nivel. Es increíble. Vos lo mirás y te matás de risa. Pasa que el pibe tiene Play. Ah, juega mirá. Siempre en la Play y el Mario Bros, viste, ni no, burro. No se debe ni acordar lo que... No se debe ni acordar y cuando le llevas un Family, pierde siempre. Ahora mi hermanito se compró un Family, yo estoy recontento en mi casa. ¿Se compró un jugando al Galaxy todo el día. ¿Jugás? Ah, con razón llegás tarde a la radio, así que te quedás no jugando al Galaxy, tarde. ¿No? Yo no llego tarde. Llegás 5 minutos antes. Mentira. Burdas mentiras. Y está bueno, ¿no? Yo hace un montón que no juego... No, yo esta tarde salí de laburar y agarré el Family re contento. Mirá vos, ¿sabés que yo... A mí me encantó siempre el Sega. No sé vos qué opinás, el Sega. Está bueno el Sega. Mortal Kombat fue un clásico de Sega. Como Sonic y muchos otros. ¿Sí? Sí, tremendo también. El Sonic también, un juegazo, ¿no? Sí. Acá nos está mandando mensajitos Jonathan Ramírez. Vamos a preguntarle qué opina él de los jueguitos del Family, si alguna vez lo jugó, ¿no? Qué sé yo, algo que nos diga, ¿no? A ver, que nos cuente, que nos mande mensajes. Sí, y Joan también nos está escuchando, nos dice. Sí. Sí, hay varios que nos están... Saludos para todos los que nos escuchan. También quiero mandar un gran saludo a Karina Mitchell, que nos está escuchando desde Guadalajara, México. ¿Serio? Sí. Saludos para Karina. Un beso enorme y que nos diga si alguna vez jugó al Family Game, al Mario Bros. Así es, igual todo avanza, ¿no? Qué sé yo, antes cuando yo era chico, celular, salía a caminar a la calle. ¿De qué me hablas, no? ¿Celular qué es eso? Cuando era chico, qué sé yo, salía a la calle a caminar a ver si encontrabas a alguien para salir, ¿no? Y ahora todo como cambió, ¿no? Antes los celulares eran un ladrillo, un coso grandote, sí. ¿No? Yo me acuerdo cuando en mi casa mi hermana tenía su celular, mi hermano mayor, era una cosa cuadrada, gris, con una antena. ¡Qué horrible! Y que se veían, era toda, la pantalla era verde y los numeritos, no sé, era para marcar nada más. Semana primera. ¡Qué feo! ¡Qué viejo, ¿no? El tiempo... Cosas que pasan, el tiempo cambia, ¿no? Todo cambia y cada vez todo es más chiquitito. Todo es más chiquitito, ¿viste? Las cositas de la vida, ¿no? Mirá, los MP4 que son una porquería así chiquitita, ¿no? Vamos a estar buscando cosas chiquititas. También hay, mirá, acá nos dice Karina que llega siempre, mirá. Hablando del Mario Bros, Karina Mitchell, que nos está escuchando sí. desde Guadalajara, desde México, nos dice... Que siempre llega a las finales del Mario Bros, que lo juega con los ojos cerrados. No, ¿en serio? Sí. No sé, yo no conozco muchas chicas que vicen así como... ¿Cómo que vicen? Vicen. A ver, ¿cómo se diría? No sé, que vicien. No sé cómo se diría. Cómo se diría. Pero mirá, le vamos a decir que nos enseñe a jugar al Mario Bros. Yo no necesito que me enseñen, ¿eh? Yo sí, ese chico era yo. No, mentira. No vamos a dar el nombre de la persona que no sabe jugar al Mario Bros. Porque es, para mí, es una vergüenza, ¿no? No, ¿por qué? Porque el Mario es algo que, no sé, desde chiquito, ¿quién no jugó al Mario Bros? Capaz que los chicos de ahora, los niños... Ay, los chicos de ahora como si vos fueras viejo. Era re viejo, ¿viste? No, pero no, te hablaba de los chicos de los niños. Sí. No sé si hay alguno que no juegue. Se sigue jugando, ¿no? Sí, sí. Igual que el jugando. Pac-Man. El Pac-Man también se juega muchísimo, ¿no? Sí, sí, muchísimo. El Pac-Man también hace poco cumplió 50 años, 30 años, no sé cuánto cumplió. Así que imagínate. El coso amarillo, ¿no? Sí, Pac-Man, creo que es. Pero qué sé yo, capaz que alguno no sabe qué es el Pac-Man. Bien, ¿quién? A ver, a que ver, nos quién. Diga quién es. ¡Ah, mira vos! Luz. Nuestra red. Esperá, dale. ¿Quién está al aire? ¿Luz está al aire? Luz. A ver. Hola. ¿Escuchan? Hola, sí, Luz, ¿cómo Luz. Estás? Está con nosotros Luz Fernández, la reina del piso, que va a estar con nosotros el jueves haciendo su sección, ¿no? Así es. ¿Cómo estás escuchando? Bien, muy entretenida hasta ahora. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué opinas del Mario Bros? No soy mucho de jugar esos juegos. ¿Y pero... qué? ¿Pero lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Conoces a alguien que no sepa pasar el primer nivel? No, la verdad que no. Viste, es algo medio tonto, ¿no? Sí. Yo conozco una persona. ¿Qué recordás de cuando eras chica? Así que decís esto, me marcó la infancia. Cuando eras chica, tampoco es vieja. Bueno. ¿De algo jugabas a la rayuela, a las escondidas, algo? No, de chiquita, qué sé yo, me gustan mucho las Barbies y ese tipo de cosas más de nena. Ah, las Barbies. Porque los videojuegos son más de varones, me parece. Sí, aunque hay dos o tres. Igual ahora que como juegan, que juegan a ahora todo. Ahora es universal. Sí. Hay mujeres que están todo el día jugando en la computadora. Sí. Yo también conozco muchas. Así que jugabas con las muñecas, las peinadas, ¿qué hacías? Sí, las peinaba, las vestía. Me gustaba todas esas cosas. ¿Qué le pasa? No sé, es el otro operador que es así, que es un capo. Comentame, ¿cómo ves esto de que ahora la mayoría de los niños también? Yo conozco niños de 7, 8 años que están en el Facebook. Yo algo también. Impensado, ¿no? ¿Vos qué hacías a los 7, 8 años? Aparte de jugar con las muñecas. Qué sé yo, jugaba con mis amigas. Más, sí, lo que se pierde mucho ahora es jugar al aire libre, ese tipo de cosas. Ahora los nenes se pasan todo el día enfrente de la computadora. Sí, jugar al aire libre. Yo me acuerdo cuando jugaba a las escondidas, cuando jugaba en la calle, viste que jugabas a las escondidas de la mancha. Ahora no podés ni salir a la calle por seguridad también, más que nada. También, ¿cómo que también cambió el tema de los juegos, no? Antes te comprabas una ficha, 30 centavos, 25 centavos, y ahora vas a un ciber, te cargas. Ah, de los videitos. Sí, es como que cambió todo. El metegol, yo me recuerdo de eso. Pero ya se perdió medio eso. Sí, ya se está perdiendo. ¿Y vos qué crees que hay que recuperar, aparte de jugar a las muñecas? No sé, algo que hay que tener para decirle a los niños. No sé, que jueguen a las escondidas, a la mancha. ¿Qué? ¿No? Esos juegos, sí, las escondidas, la mancha estaban... Pero igual supongo que se siguen jugando en los colegios y en eso que no se pueden usar... Claro, en los jueguitos se debe jugar todavía. La verdad que ni idea, pero... Con las netbooks en todas las escuelas falta que se pongan a jugar a los jueguitos, ¿no? Sí, yo conozco el hermano de una amiga. Sí. Sí. Se levanta, antes de ir al colegio, que sale de la casa a las 7 y se levanta a las 6 para jugar en la computadora hasta las 7. ¿Cómo? ¿Se sale de la casa? O sea, se levanta a las 6 de la mañana para jugar hasta las 7. Tiene 6 años, a primer grado. ¿6 años? Para jugar a la computadora hasta que se va al colegio. Mirá, ¿y a qué juega? Qué sé yo, ni idea. Algunas cosas. Yo conozco también gente que ni duerme por estar en los jueguitos, ¿no? Sí, también. Yo también conozco gente. Qué casualidad. Miguel trabaja a veces en un ciber, ¿no? Sí. ¿Seguís todavía? Porque hace mucho que no hablamos de tu vida personal. Sí, no, a veces trabajo, a veces no, es así. Tampoco es que tiene... Claro, viste, esa es la vida de él. El que tiene plata trabaja cuando quiere, ¿no? No, como yo que te gusta estar como un vos tenés dos celulares, Luis. Pero dos celulares por trabajo. No. Claro. ¿Vos opinás, no, Luz, que a veces es bueno tener dos celulares? Sí, está bueno. ¿Viste? Útil cuando uno tiene tantas responsabilidades. ¿Ves? Tantas responsabilidades. Yo también tengo responsabilidades. No como vos que, no sé, te pones a jugar al Family con tu hermanito. Que yo lo que dije fue así: terminé de laburar y fui a jugar al Galaxy. ¿Entendés? No es que dije, no, me levanté a la 1 y me puse a jugar mientras me comía un sándwich, o sea, todo bien. Mirá, Luz, yo conozco también a gente que ni duerme, gente muy cercana a mí, por no decir mi hermano. No voy a decir quién es. Ya dijiste muchas veces acá quién era tu hermano. Mirá, yo no me dice acá, no tenés problema, no, creo que no tiene problema que le diga al aire. No, Joan Ramírez. Lo digo si, yo. Si tiene problema que me diga y no digo a mi hermano, si no cambio la palabrita, no se ya me lo dijo cuenta. Miguel igual. Joan Ramírez, hermano de Luis Ramírez. Dejámoslos despacito. Mi hermano no duerme. Despacito, que no se entere nadie. ¿Eh? No, sí, no. No, acá dice. Yo conozco a alguien que no duerme, directamente no duerme. No va a la escuela tampoco. Bueno, va a veces. O se amanece y de ahí sale la computadora y se va a la escuela. Por estar jugando, viste qué cosa increíble, ¿no? Sí, una pérdida de paz. Para mí, pérdida de tiempo, no sé. Sí, la verdad. ¿Sabes cómo le quedan los ojos? Yo admito que tuve mi época y. Ah, viste. Yo jugaba cuando era chiquito, tenía una. Cuando era chiquito hace un año, ¿no? No, hace varios meses. No, pero ahora, no, la verdad, cuando llegan las responsabilidades, uno crece, qué sé yo. Aquí en todo va cambiando. Mira, ni a los jueguitos del celular, por ejemplo. ¿No? Vos, Luz, ¿cómo estás escuchando? ¿Vas a seguir escuchando? ¿Vas a venir el jueves, no? Sí, voy a ir el jueves. Esperando para preparar algún tu informe. Informe de colegía, que no voy a decir el tema por ahora para que sea sorpresa. ¿Y alguna pista? Capaz tiene que ver con animales, capaz. ¿Con animales, con nosotros? No. Ah, otros animales. Otros animales. Animales no que piensan, dice. No. Tiene que ver con animales, ¿no? Ajá. Ahí está, esa es la única pista. ¿Listo? Y no somos nosotros. No. Qué bien, qué suerte. Bien. ¿Otra pista más? No, bueno, por ahora esa nada más. Por ahora eso, animales. Y también vamos a estar hablando acerca de lo que pasó el viernes, ¿no? ¿Qué? La reunión del viernes por Delviso Ciudad. Sí. También. Vamos a estar hablando de eso un poquito y un poquito de animales. También, sí. Bien. Bueno, nos tenemos que ir a un pequeño corte. Si querés, quedate en línea o llamá dentro un ratito. Vamos a seguir hablando acerca de la infancia, ¿no? Cosas, recuerdos. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, ¿y cómo acá va cambiando con la juventud? La juventud, ya los chabones se sentían ríos. Sí, adultos. Acá me dice Jonathan, aguante el Age of Empires 1. No, tremendo juego. Un jueguito de computadora que estaba muy bueno. Así que, bueno, Luz, ¿qué te parece? ¿Seguimos en un ratito? Bueno, dale, estamos en 5 entonces. Dale, seguimos en la caja de Pandora. Si querés comunicarte con nosotros, así como lo hizo Luz, pero apurate porque ella nos llama y va a salir al aire, va a estar hasta que terminemos, ¿no? Esperemos que sí. Ahora que corta y se acuesta a dormir. Sí, esperen, tranquilo. Podés comunicarte mandando mensajitos al 011-15-61-56-11-18 o llaman a qué número? Al 02-320-47-23-60. 02-320-47-23-60. Bien, aprovechamos a mandar saluditos a todas las personas que nos están escuchando, ya sea por radio o por internet, ¿no? Vamos a mandar saluditos a Alexis, a Maki también que nos está escuchando, a Jonathan, a Joan, a Flor. A todos los que nos están escuchando. A Karina, que nos está escuchando desde México. Nos está haciendo el aguante, ¿no? Sí. Saludo a Maki, que es una grosa. Y que le rompiste el skate hace poco. Bueno, no importa. Ahora, ¿qué tema viene? Bueno, ahora vamos con un temita, el que pediste vos. Escape, el Libertador. ¿Es el Escape? Ahora que no era. Bien, seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Miseria, hambre y desolación en el fango. 011-15-61-56-11-18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. Qué buen tema, ¿no? Sí, muy bueno. Temazo, temazo. ¿Sabés los dos temas que escuchamos? ¿Sabés a qué me hace acordar? ¿Qué? A este otro tema, mirá, ahora lo ponemos. ¡Soy un cacahuate! ¿No? Creo que es la misma base con diferentes letras. De la famosa... Espectacular. A ver, ahí tenemos un llamado al aire. Mientras vamos a poner el tema un poquito más para que escuchen. Qué buen tema también, ¿no? Si lo que quieres es sentirte como yo, así lo harás, chicos, serás y muy feliz. I'm a baby, let's see, baby, bubble, I'm a baby, let's see, baby, bubble. ¡Soy un cacahuate! ¿Qué pasa aquí? No, las veces que estos temas trascienden y los conocen más que nada los dibujitos, ¿no? Sí, de verdad, yo me acuerdo muchos temas de serio dibujitos. Bien, pero me los acuerdo entero. Lo está con nosotros Luz. Hola. Ajá, hola. Ahí está. ¿Escuchás? Sí, estoy. ¿Viste este tema de Bob Esponja, no? Sí, sí, sí. Tremendo, aguante Bob Esponja. ¿Eh? Aguante Bob Esponja. ¿Vos mirabas Bob Esponja o mirás? Miro Bob Esponja, ¿mirás? Sí. ¿Viste? Sos una capa, Luz. Yo miro Bob Esponja de vez en cuando porque tiempo ya no tengo, ¿viste? Pero a veces cuando estás ahí un minutito, no, miro bueno. 30 segundos, un minuto y ya me tengo que ir, pero miro. Es tremendo Bob Esponja. Sí, por ahí hay cositas que dicen de Bob Esponja, pero bueno, no hace falta. ¿Qué dicen? ¿Los puedes decir? ¿Eh? ¿Lo puedo decir? A ver. A ver. Que como que incita a los chicos que... a la homosexualidad. Algo así dicen. Para mí no, para mí no. ¿Cómo van a decir eso de nuestro Bob Esponja, no? A mí me está asustando porque A mí me está asustando, no sé, yo lo miro hace mucho y Luis también, así Miguel, que... Miguel, desde que empezó a mirar Bob Esponja, cambió la voz. No, no, siempre tuve la misma voz, tengo la misma voz, de, no sé, de los 7 años. Pero bueno, ¿la película cuántas veces la viste? ¿A quién? ¿A mí? La de Bob Esponja, sí, ¿la viste? Sí, la habré visto 2 o 3 veces. Yo no me acuerdo cuántas veces la habré visto. Yo la vi muchas veces. Creo que una. La vi muchas no veces. No me acuerdo, ¿hace cuánto que pasó la película esta? Varios años ya. Un par de años, sí. ¿Te acordás cuántos años, Luz? No, era 2 o 3 años. Sí, hace bastante. Yo me acuerdo que era un niño, trepaba por los árboles. ¿Qué películas veían antes cuando eran chicos, así animadas o películas de fantasía? A ver, vos, Luz, que vamos a empezar por las damas. Por la reina de la caja de Pandora. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia que mirabas en la tele? Los Rugrats, me acuerdo. Los que me Rugrats, mucho. Qué bueno que estaba. Buena onda, tremendo programa. Uh-huh. En pañales, viste. Me gustaba, ¿cómo se llamaba? Angélica, que era la mala. Pero era re mala esa. Sí. Mataba de la risa. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué más me gustaba? Bueno, Chiquititas. Me encantaba. Clásico de los clásicos. Sí, de aguante. Sí. No es que yo lo mirara, pero... Hacete el tonto, no. Dale. Mirá, sí, ¿qué tiene de malo que mire? No, yo no dije que tenía nada de malo, bueno, lo estás diciendo vos. Pero no lo ocultes. No, ocultes. Yo no oculto nada. Tus gustos musicales, tus gustos... No oculto nada yo. Televisión. No oculto nada. No, Luz, nada. ¿Qué te parece? ¿Y qué otra cosa mirabas? ¿Qué otros dibujos o programas o series? No sé. A ver, déjame pensar. Bueno, Floricienta fue después. Floricienta, yo igual no fue hace un par de... Ya no, fue hace no, ¿qué? 5 años, no sé. Esto... ¿5 años? ¿Sí? No, menos. No, bueno, no sé, menos. Para mí es todo... Ah, no, pasa que vos sos más viejo, capaz que 5 años para vos. Y era no, bueno, para no, nosotros los no, jóvenes, ¿no, Luz? Claro, sí. ¿Viste? Para nosotros los jóvenes era mucho menos. Yo soy un pibe todavía, tengo un año de diferencia, Luis. No, vos cuando llegues... ¿A los 25 y yo llego a los 25, a los 26, perdón, vamos a ver quién está mejor, ¿eh? A vos recién te va a empezar a crecer el pelo en las axilas, los bigotes. Obvio, por supuesto. Pero es que, bueno, el que no hace nada... Está... Uh-huh. mirabas, ¿llegaste a mirar La Vida Moderna de Rocco? Sí. ¿Qué es eso? Un dibujito. Era un canguro y unos sapos, me acuerdo. Y una vaca, ¿no? Sí. Una vaca que era ¿una hombre, vaca, algo así. Sí. Yo no recuerdo. Era una vaca. Que tenía pantalones. ¿Vos qué veías? ¿Qué película o qué serie que dijiste? Yo le estoy diciendo La Vida Moderna de Rocco, Los Castores Cascarrabias, lo miraste. No, una vez, ¿no? ¿Eh? CatDog. Sí, CatDog. Qué bueno. Y ahora, ¿cómo se desvirtuó, no? Hasta los dibujos animados cambiaron ahora. Sí, ajá. Todo cambió. Ahora hay uno que se llama Naruto, creo. No me lo sé muy bien. Sí, acepte que te... Es horrible. No sé... Estos chinos, ¿viste los dibujos que hacen? Sí, yo veía, no sé, la película Pie Pequeño cuando era chico. Pie Pequeño, no me la sé. No, nunca la vi esa. No, ¿viste? Como en otro mundo, ¿qué mirabas? Fireball. ¿Eh? Fireball. No, un ratón. No se acuerda. No, ¿te acordás? A ver, ¿de qué se trataba? De un ratón, tiene como 4 películas. La primera va a América. América. Ay, puede ser. Yo me acuerdo de Stuart Little, no sé. No, no es lo mismo, no se acuerda. Me de parece lo mismo que estás yo. En otro año. Yo no entiendo con Luis, me parece. Tampoco soy tan grande, no, me hace sentir. No te entendemos, ¿no, Luz? No. O series como Slayers o no sé. ¿Alguien tiene idea de lo que vos? No tengo ni idea. No, que vos mirabas cosas que nosotros no mirábamos. Slayer es un clásico de los dibujitos. ¿Cómo se llama? Slayer, como la banda. A ver, vamos a preguntar a la gente que está escuchando. ¿Vos, Luz? No, yo se acuerda Slayer. Slayer, no sé. Yo sé Slayer, pero una banda. No, sí, esa banda trash, no, nada que ver. Pero... Es una serie tremenda, primero pero, manga. A ver, y ¿de qué se trata? Vamos a ver, ¿qué dibujitos mirabas vos? ¿En qué canales? Nickelodeon. Miraba... Cuando era chico... Mirá, Luz me dice que miraba Nickelodeon. Yo miraba Animax en Canal 7 cuando estaba conduciendo a Claudio Morgado hace mucho tiempo, que ahora Claudio Morgado es senador. Ah, así que imagínate. No me lo sé. O sea, hace... Mirá, Monster Ranger, Megabot... Ay, seguro debe haber gente que se debe estar acordando. Esos son bien de nenes. todo lo que estás diciendo. Me parece, por eso nunca los escuché. ¿Viste? No. O yo miraba dibujitos de nena como Luz. O, no, Dragon Ball Z sí, ese sí. Clásico de los años. No, nunca me gustó. ¿No te gustó a vos? No, no, nunca. ¿Por qué? No, no sé, no me gustaba muy. Esos dibujitos que se pegan y esas cosas, ah, no. Ella, no, ella, no, no, está pacifista, bien. Pacifista, la reina. Paz. Por algo es la reina, ¿no? Sí, ajá. Y la reina de la caja de Pandora. La reina de todos lados. También soy la reina de la caja de Pandora. Y sí, porque mira, yo reina no puedo ser. Aunque quisiera. Aunque quisiera tampoco, ¿no? Por supuesto que no. Pero podemos ser, no sé, el sapo, qué sé yo, algo. No, no, no, no, no. No, capaz que querés ser rey. Rey, no, no me da, no me da el cuerpo. Burro. ¿En qué estábamos? Ah, en los dibujitos. Sí. ¿O vos mirabas dibujitos muy de machos? No, o no. Yo miraba dibujitos que... No sé, pero... Miraba, no, yo... No te entiendo. No es que miraba dibujitos muy de machos. Dibujitos que, no sé, quedaban por ahí. ¿Cómo cuáles? No, como los que ya te dije. Monster Ranger. Medabot. Ah, Medabot, ese sí. Lo... Bueno, ¿ves? Medabot es para mí... Pero después eso, Slayer, ¿el otro cómo se llama? Slayer. ¿El otro? No sé cuál. Dijiste unos Monster, cuantos, ¿no? Que dijo Monster unos cuantos. Ranger. Sí. Power Ranger. Caballero del Zodíaco. Ese nunca me gustó a mí. Es tremendo, a mí no me... Gusta, no me gustó. Tampoco a mí. No, ¿ves? A mí me encantaba ese juego. Un día vamos ese a ir juego, a, ese... a No Luz, lo vamos a llevar a mirar dibujitos de vale, verdad. Vale, sí. A Miguel. ¿No? Ah, no saben. Dios mío. Dibujitos de verdad, dibujitos así de nena como mirábamos nosotros. No, no creo... me extraña viniendo de Luis. Yo soy un caballero, miro las dos cosas. Bueno, aunque tus dibujitos no sé quién los habrá mirado, capaz que eran re viejos. No son viejos, pero por favor. ¿Por qué nadie? Mira, acá Karina, que nos está escribiendo desde México, dice que le encanta Mickey Mouse. Mickey. No, no lo tengo mucho. Lo conozco. No, mirá. No, ay, conoce acordé, a Mickey. Tommy lo conozco, Jerry. Pero... A ver, ¿qué decís? Tommy Jerry. No, Tommy Jerry. Qué bueno. A mí me re encantaba eso. Pero mirá, ya si no... No digo que esté bueno, pero si no conoces a Mickey... O sea, lo conozco, lo tengo, pero nunca vi... Ya está en otro planeta, casi es acá. O sea, pero Ratón nunca... Ese, sí, sí, lo conozco. Imperialista. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, lo conocemos. De nombre. Sí, de... ¿Pero lo miraste alguna vez? Es que no sé si hubo un programa de Mickey Mouse. Ahora hay uno que es para los nenes más chiquititos. Yo nunca lo vi, por eso no lo tengo. Claro, la casa de Mickey Mouse, el Playhouse. Pero de nuestra época no es ese. No, es más moderno. Facho igual. No sé, es lo que pensamos, ¿no? Sí, del famoso dibujante. Del famoso dibujante. Pero bueno, Karina dice que mira Mickey Mouse. Ellos, claro, desde México seguro están cerca y lo pasan. Acá no lo pasan mucho a la mañana, ¿no? Así es, así es. Los canales para niños. Para niños. No, también hay cosas, qué sé yo, hay un montón de cosas. Disney, ¿viste cómo le llena la cabeza a los pibes ahora Disney? Ah, sí. Disney están. ¿Te gustan los Jonas Brothers? ¿A mí? Sí. Algunas canciones. Ahora no me encantan. No, pero algunas, qué sé yo, pero están todos los pibes ahora, las mismas más que nada. Los Jonas, qué sé yo. Quiero mandar un saludito a Noel Herbas, que nos está escuchando desde lejos también por internet. También un saludito a Beatriz, que también nos está escuchando. Ella nos escucha desde Moreno. Y otro saludito a Joan, que me dice, un anime de una chica hechicera. Y un chico espadachín rubio, ¿cuál es ese? Slayer. Gaudi y Lina Inverse, clásico es. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Ves? ¿Sí se llamaba? Sí. Yo me acuerdo que había uno que era de esto, pero creo que era Los Justicieros, no sé. Cómo. No, creo que estás equivocado. Ah, no, entonces, yo lo conozco por Slayer, lo vi toda la vida por Slayer. No, entonces no sé. No, estaba rezo, estaba... Estoy fuera de frecuencia. Sí, me parece que sí. Yo también, Mi idea. O nosotros estamos... Tienen que conocer un poco más. Mira, acá hay dos. O Miguel es el que está fuera de frecuencia o nosotros somos los que Miguel, estamos mal. Miguel, me parece. ¿Cuál? Miguel. ¡Ah! No, sí, vamos a hacer votación todos votando. A ver, ¿de qué otro se acuerdan? Espera que me hizo acordar mi operador, nuestro operador. ¿Ese que juegan al fútbol? Supercampeones. Los Supercampeones. Qué horrible, ese nunca me gustó. Me encantaba. Nunca me gustó, mirá. Viva los Supercampeones. Estaban a punto de patear, estaban por patear la pelota y el chabón que estaba jugando ahí mientras corría se acordaba de toda su vida, cosa que, hermano, eso es irreal. No puedes patear un penal. Pero es un dibujito de hace 30 minutos, años, más o menos. No, mirá. 20 minutos o pateaba la pelota y mientras el arquero se tiraba para atajar el penal, mientras se tiraba se acordaba de su vida, de sus novias, qué sé yo, de todas las cosas, se acordaba. Es algo era buenísimo, era real. Buenísimo. Y aparte, yo y el operador estamos a favor de los Supercampeones. ¿Vos llegaste a mirar a los Supercampeones? No, ni me suena. ¿Viste? Claro, pero vamos a preguntarle a los nenes que son, a los nenes, digo, ahora semejantes grandolotudos, ¿no? que miraban, a mí nunca me gustó Supercampeones, nunca. ¿Quién se acuerda de...? Esos chinos, ¿viste? Mirá, a mí me re gustaba. Te cuento, Luz, eran japoneses que jugaban al fútbol, qué sé yo, y por ahí cuando estaban en un partido, en el medio del partido, recordaban toda su vida mientras corrían, qué sé yo, el arquero estaba por atajar un penal y mientras estaba tirando así, oh, viste que... Vos te tirás, no qué sé señas, yo. Luis, que no te... Estoy haciendo señas como un tonto, pero es que así, qué sé yo. Mientras se tiraba para atajar el penal o para que le hagan el gol, se acordaba de toda su vida, no, lo tengo que atajar porque le prometí a mi hermana, qué sé yo. Así, viste, todas esas cosas que... Era buenísimo. Así, no, era horrible, no podés, es irreal. Mira, vos cuando estás jugando a la pelota, pero era un dibujito. Antes de patear, no te tomás 5 minutos para pensar en toda tu vida, a quién se lo vas a dedicar, cómo lo vas a gritar, todo. Eso es algo en el momento. A ver, si se acuerdan de esto, por favor díganme que sí, porque me voy a sentir mal. A ver. Los motorratones de Marte. ¿Los qué? No. No sé de qué te ríes. Menos mal que terminé de tomar el agua porque te escupía todo. Los superratones. ¿Cómo se llama? Los motorratones de Marte. ¿Los motorratones? Sí, los motorratones de Marte. ¿De qué se trata eso, De unos ratones justicieros, Los ratones que son los más laucha que te comen, qué sé yo, se te meten en tu casa y los más justicieros. Ahora Luis va a estar buscando a los motorratones. Vamos a buscar acá en internet a ver si existe, por lo menos, ¿no? Por supuesto que existe. ¿Vos te acordás, Elia? Mira, escuchá cómo se ríe Luz. Los motos, mirá, ni el operador. No, el operador dice que le suena. ¿Qué le suena? El celular le está sonando, mirá. Los motorratones. Yo me acuerdo que había uno que se llamaba Super Chanchita. Ese estaba re bueno. Que se cosa? Convertía en... Era chanchita. Medio de nena. ¿Qué cosa? Super Chanchita, Super Cerdita. No, nuestro operador nos está acusando que Luis miraba todas las cosas de nena. No son dibujos de nena. No, ahí no Super dice Cerdita, nena. Me parece que era. Pero está Super Cerdita, era que la mina yo se transformaba no en chancho o algo así. Yo no sé. No me acuerdo si era cuando quería o cuando lo mojaban. No, cuando la necesitaban, cuando la llamaban. Claro, era un sonaba chancho. El celular y se convertía en chanchito. No era gorda la mina. No. O sí, no me acuerdo bien. Yo no sé, yo nunca lo vi. Ese estaba re bueno, yo lo miraba ese. Estaba en Canal 7, ¿no? Ay, no sé. Yo me acuerdo que lo miraba en Canal 7, antes cuando pasaban cosas copadas. Me acuerdo de Fox Kids, ahora ya ni existe. Sí. Ahora se llama Disney XD, algo así. Antes era Jetix, después cambió de firma, ¿viste? El ratón este facho está en todos lados. Sí, es verdad. Compra canales a lo loco, le lava la cabeza a los pibes. Pero te acordás de ese, ¿no? Super Cerdita. Ajá. Yo nunca lo vi. Yo me acuerdo. ¿Nunca lo viste? No, nunca jamás. Pasaban hasta en canales de aire. Nunca jamás, nunca lo vi. Yo me acuerdo que con ese me había reenganchado y hasta que lo cortaron. En un momento lo cortaron, digo, la pucha que... Uno que yo veía, no veía, pero hace un par de años... Es viejo, pero hace un par de años, como vino yo series por internet de Fana, miraba Thundercats, viejísimo. ¿Cuál? ¿Cómo se Thundercats. No le entendemos nada. No. Thundercats. Cat. A ver. Thundercats. No me lo sé. Yo tampoco. ¿Cómo que no? ¿Cómo no? No tienen... No, pará, ¿quién es el que está? ¿Vos te lo sabés, Elías? ¿Viste a Elías, mi operador? Para mí que Elías no miraba a ninguno y te está haciendo el aguante. Dice que nomás. Sí, para quedar bien, me parece. No, para quedar bien, pero... Yo no... O ustedes dos vivían juntos en otro planeta. Lo más probable. Ahora mirá. Luis estaba fijando lo de motorratones de Marte. Mira, acá dice Karina, los super... Dice, decile a Miguel que los super ratones de no sé qué, de Marte, seguro que venían de Marte porque aquí en el planeta Tierra nadie los conoce. Así dice Karina, que nos está escuchando desde México. Qué mirá, mal, En ningún lado. En internet lo estabas buscando y creo que estaba. Super ratones, a ver, no aparece, me tira error. Jodeme. Otro era Hey Arnold. Arnold, ese estaba re bueno. Hablando de Arnold. No dejó en mando entrar. Sí, cabeza de balón. ¿No? Saludos para Arnold, un capo. ¿Sabés que me enteré algo de Arnold? Lo voy a comentar después. A ver. No, porque es algo que no se puede decir al aire. No. Pero tiene una pista. Si quieren saber, tiene mensajes subliminales. Me enteré eso hace poquito. ¿Sí? Yo nunca me lo hubiese imaginado. Pero vos, si mirás bien al abuelo, mirá al abuelo de Arnold. ¿Qué tiene? ¿Cómo está dibujado? Vas a ver el mensajito que tiene oculto. No, viste, ya se da cuenta. ¿Qué dice el mensaje? Tiene mensajes subliminales, viste, a veces cuando vos ni te das cuenta, pero los dibujos tienen esas cosas. Algunos, no todos. Sí. ¿No? Sí. ¿Otro dibujito que te acuerdes, Luz? ¿Una serie, algo? A ver. No se me ocurre ninguna. A ver, ¿a qué? ¿Qué está? Mira, ni aparece acá. No, porque lo escribiste acá. Había una que no me acuerdo cómo. Lo escribió mal, chabón. ¿De qué se trataba? Lisa Thornberry, una cosa así. ¿Cómo se llamaba? Los Thornberry, ¿no era? Sí. Eso, ese lo miré un par de veces, no me gustaba mucho, pero después lo miraba. O sea, es como regular, a mí no me llamaba mucho. ¿Vos decís el que viajaban en la casa rodante? Ajá, ese. Sí, ese, que tenían un niño salvaje o algo así. Uh-huh. Me hace acordar a Miguel. Sí. ¿No? ¿Qué estás diciendo? Por lo enérgico, vos andás por todos lados. No, que no vaya a pensar mal, ¿no, Luz? Uh-huh. Qué bueno. Pokémon. Pokémon, sí. Ese estaba bueno. Ahora no, como que ya están por Pokémon, qué sé yo, 24, no sé. Mirá, ¿te acordás cuando decía son solo 150 y ahora son como 150 millones, no? Sí, no, cada vez como... Tuvieron que remasterizar la canción, cambiarlo un montón de veces porque... Los Digimon, o sea, hay un montón de series que van cambiando hasta... Mirá, vamos a poner, acá estamos viendo la foto de los super... ¿Cómo se llaman? Los motorratones. Los motorratones, mirá. Es un ratón todo musculoso con un parche en el ojo. Otro ratón con antenas. Un ratón amarillo encima. Amarillo. Y son de Marte, ¿qué con querés? Antenas y anteojos de sol. Estas cosas no las sacaste, mirá. Y otro ratón medio balín parece acá, como está vestido. Son cosas que pasan, ¿no? Los motorratones, mirá. Vamos a subir en el blog algunas imágenes de dibujos que... Mirá, están mandando mensajitos. Vamos a pasar en el blog, vamos a ir subiendo imágenes de dibujitos. Mira, acá nos llega un mensajito, si se acuerdan los ositos cariñositos. Sí, me acuerdo, y es horrible. De Faibel, de mi pequeño pony, Alf, recomendado Alf, los Power Rangers. ¿Viste? Alguien que se acordó de Faibel. Osito cariñosito. Alguien que se acordó de Faibel, y usted me decía, no. No me lo sé a Faibel. ¿Vos te acordás, Luz? No suena, pero canciones no. Como No hay gatos en América, me los reacuerdo. No, Alf, lo miraste, ¿no? Alf, sí. Alf, sí. Fumbroso. No sé quién era el que estaba disfrazado, ¿no? No, no. Hay un enano. Dice, y hay buenos más que la repegaron. Yo tengo 19 y lo rebanco a Miguel, soy Fer. Mirá, sos un capo, tres, Fer. Ya son tres del club de Miguel. ¿Viste? A Luis que va a cero. No, mirá, yo estoy con Luz, ¿no? Ajá. Sí. Karina, que nos está escribiendo desde México. Pero Karina, mirá, de otro Maki, país. Maki también. ¿Qué tiene que ver de otro país? Hay dibujitos en todos lados. Maki, sí, que pero es otro contexto Lerky, televisivo. Que dice Aventuras en Pañales, Pokémon, Dragon Ball y que Miguel no te banca. Así está diciendo. Mentira, eso lo dijiste. ¿Qué más? Mirá, hay mucha gente que está con nosotros, ¿no, Luz? Ajá. Está en nuestro club. Somos más que vos. No, no dudas. Ahora creo que tenemos que ir a una tanda. No sé si... Ahora un rato. No sé si... No, me tildé, pero la verdad son varios que están con nosotros y varios que, mira, estos dibujitos yo ni me acuerdo de estos nombres, ¿no? Bueno, otra cosa, ahora igual no hay mucho, en la tele no hay muchos ni dibujitos ni nada, ¿no? Hay muchas cosas que no, vos mirás y decís... Plagio, diplagio. Plagio, ¿cómo qué? no sé, como de los Simpsons a... Family Guy. Ajá, sí. Padre Familia hasta American Dad, o sea, como son que... Son lo mismo, Padre Familia y... Sí, American, por eso, Playo de Playo. Sí, bueno, los Simpsons, no me digas que no conoces los Simpsons porque... Ultra fanático más que yo de los Simpsons no hay. Super Hijito, que lo están retransmitiendo. Yo lo miré poquitas veces. Ahora lo están retransmitiendo, Super Hijito. ¿En dónde? En... De 12 a 1. Ah, yo, ¿sabes que yo no miro Canal 13? No es que odie a Clarín, pero no miro Canal 13. Yo miro los Super Hijito. Ahora con el... Con el Showmatch, no sé cómo se llama. No, no bien el nombre. La verdad, es algo... No, no es por nada, ver, Luz, pero... ¿Vos mirás? ¿Qué cosa? Showmatch. No. ¿Viste? Nunca. Ella es, es una capa. ¿Cómo? No es por nada, pero a mí es algo que detesto, es Showmatch. Yo también, sí. Yo lo detesto. Antes estaba bueno cuando pasaban cosas copadas. Mentira. Ahora, puro, no sé. Antes cuando hacían las cámaras ocultas y las cámaras cosas ocultas, estaba bueno. Las cámaras ocultas, qué bueno. Era más gracioso. Esas son otras cosas que ahora también. La gracia pasa por otro lado. La gracia pasa por los payasos, hasta, por el Ricardo no Ford, sé, todas esas si cosas es, que... Hasta, no sé, a mí no gatos, me causa ¿no? gracia, es como feo, uh-huh. raro. No, y lo peor es que hace picos de rating con eso. Y sí, bueno, y el humor lo ven. No, decís, no puedes hacer, CQC es lo más. CQC es algo que a mí me encanta, que hace muchos años. No, pero igual sin, ¿cómo se llama? El conductor. ¿De quién? El ex conductor de CQC. Mario. Mario Pergolini. Mario, un Pergolini grosso. No es lo mismo. No, no es lo mismo, pero no, yo no. Mario es un grosso, yo lo escucho todos los días, lo escucho en la mañana, en la Rock and Pop. Ajá. De 9 a 1 todos los días lo escucho, la verdad, un grosso. Que vuelva CQC, no vamos a hacer un grupo, que vuelva Mario, pero bueno, no creo que lo vendió, no sé por cuántos millones vendió. Sí. La productora, sí, por eso se fue también, porque vendió la productora y no puede ni aparecer en la tele, porque vendió la productora y un par de cosas más, programas, todo eso, y por contrato no puede. Lo estaba escuchando por la radio el otro día. Me parece que no lo puedes ni nombrar por contrato o algo así. Sí, que se sentía mal, dice, no. Me quiere un poco, parece. Un programa que también me gusta mucho es MDQ. Algo. ¿Sabes que? ¿Pero terminó o no? ¿Sabes que sí. Yo no me lo miré poquitas veces porque, mira, yo no miro el 13 hace cinco, muchos años. No, hace 3 años más o menos que no miro Canal 13. Ya, a mí me gusta un poco el programa de Canal 13, pero están los que miro, yo creo que son buenos. MDQ era, bueno, que ya no lo dan más, pero era para mí era buenísimo. Sí, mira, hice una feria de ciencias en el colegio y mi tema era MDQ, porque cumplían 20 años el año pasado. Sí, sí, pero sabíamos. Va, sabía yo. Uh-huh. Qué buena onda. ¿Y cómo te fue ahí? Más o menos, pero... Sí, mira, yo la verdad yo el 13 hace varios años que lo miro, primero porque hace como 3 años se me había roto el televisor. ¿Seguro? Y quedaba en un solo canal y no lo podías cambiar. Y tuve que elegir entre los canales y dije, bueno, dejo Canal 11 y ya está. Y estuve como influenciándome un año y medio más o menos con Canal 11, me miraba todo antes cuando tenía tiempo de mirar televisión. Y después como que ya me lavó la cabeza, ¿no? Y el 13 no me gusta, ¿no? Ni la programación, no. Nada. Igual, por decir algo, yo no miro mucha tele en general. Estoy siempre por ahí, menos en mi casa. Sí, ¿no? Mira, acá nos manda un mensaje Maki que dice, Alf, una masa. Nadie supera a los Simpsons. Esto es verdad, ¿no? Los Simpsons es verdad. Y dice, MDQ, qué masa. Sí. Creo que los Simpsons tiene... dicen. Los Simpsons tienen algo que tienen pocos programas, que uno puede mirar el mismo capítulo, no sé, 20 veces. Sí. Si los viejos, los capítulos viejos son excelentes. Aunque te sepas ya todo el diálogo, lo vas a seguir mirando. Sí, viste los fines de semana, no sé si todavía lo siguen pasando en Canal 11 los fines de semana. Nuestro operador no está muy de acuerdo que está como diciendo. A ver, ¿lo siguen pasando los fines de semana? Sí. ¿La maratón de los Simpsons? Sí, toda la tarde. Toda la tarde, yo hace cuánto, extraño eso, tirarme a la tarde y mirar seguido horas y horas de los Simpsons, aunque te sepas los capítulos, ajá, te hace reír igual, ¿no? Sí, verdad. Es lo más, ahora los nuevos no me gustan mucho, porque está muy tonto Homero, como que le pegaron mucho en la cabeza, no sé, pero hay cosas que, aguante el Homero de antes, ¿no? ¿No, Miguel? Obvio, por supuesto. Tampoco... tampoco el tan viejo que era antes, como que era, no sé, me daba cosas. Antes viste como estaba dibujado. Sí. Los Simpsons detrás de las risas. Ese buenísimo. Ese capítulo, bueno. Lo más. Maquis me dice que el de los Thompson. Es buenísimo. Hola, señor Thompson, ¿no? Algo así. Sí. Está re bueno ese capítulo. Vamos a poner, mira, qué buenos recuerdos. Vamos a poner cosas de los Simpsons. Fotos de todo lo que estuvimos vamos hablando. Vamos a poner para a pedido de la gente el dibujito ese, como los motorratones. Los ratones motoqueros de Marte. No, si lo voy a decir, por lo menos decirlo bien. ¿Cómo se llama? Es que no me sé. Los motorratones de Marte. Los motorratones de Marte. Qué poca infancia que tuvieron, ¿eh? No, yo tuve una infancia. Y eso que está, nada más tengo Luis un año de diferencia con vos, no, tampoco. Pero yo tuve una infancia recopada. Yo también. Como la mía. Como la de Luz. Ajá. He-Man. He-Man, ¿sabes quién? Lo conozco, pero nunca lo miré. Jodeme. Yo tampoco. He-Man. No. Nuestro operador y yo nos estamos agarrando la cabeza. Pero es que ustedes están fuera de frecuencia. No, nosotros con Luz no. Estamos bien, ¿no? Sí, yo también. Mirabas dibujitos de nena. No son dibujitos de nena. Los Simpsons no son dibujitos de nena. No sé, ¿cómo ¿no? era la de la cerdita? No sé cómo era. Super cerdita tampoco de nena. No sé. Después el otro, La vida moderna de Rocco, que vos ni lo conocés, ¿no? No, no tengo ni idea. Los Castores Cascarrabias. Oh, Castores, sí, obvio, por supuesto. Son clásicos. Te mandaba... Bueno, si yo con todo el televisor y ponerte maratón. Si yo con todos los dibujitos y las películas que te dije no lo conocía. La Pantera Rosa, ¿conocés la Pantera Rosa? Por supuesto, ¿qué te pensás que soy? No sé, con esos nombres que tiraste. El Conejo, Bugs Bunny. Ajá, ¿no? También, sí. Lo más. Los Looney Tunes, los Tiny Tunes. Ajá. Sí. Yo miro muchas series así por internet o revivo series por internet así. Tom y Jerry. Y le hacen parodias de, ¿sí? de famosas series como, no sé, Tommy Rey, Jerry. Dios, qué mal que hablo. Bugs Bunny, todo eso es... Hacen parodias. Sí, es el mismo creador de Padre Familia. ¿Cómo? Silvestre y Pelín. Qué buen dibujito. Sí. Un montón. Dice, aguante duro de Omar, pero con Pettinato. Pero no es dibujo animado. Pero igual, Maki, sos una capa, ¿sabes? Sí. No, acá se está armando una polémica en el chat de la caja de Pandora. Makis, que nos está escuchando desde Derqui, nos está haciendo el aguante. ¿Qué te parece el programa? Creo que es la primera vez que nos escucha. Maki, ¿qué te parece? No, pero no, como que nos hable, ¿viste? No, ahora no va a escribir. Bueno, si ahora no va a escribir, no sé. Estoy preguntando a ella. Es mi amiga personal, Maki. También es mi amiga. No viroles. ¿Cómo? Es mi amiga ahora. Si vos lo tiene que decir ella, pero bueno. Mira, sí. Ahora lo voy a decir. Mira, la tengo en el Facebook, acá en Amigos, dice amiga, así que es mi amiga. ¿No, Luz? Ajá. Esto del Facebook, ¿cuántos amigos tenés vos en el Facebook? Ay, no sé. 1500, no sé. No tanto. No, pero tengo gente que no conozco. Las tengo que... Siempre digo, tengo que hacer limpieza de amigos y nunca lo hago. Ahora elimina a Luis Ramírez, elimina a Miguel Rojas. Miguel Tata. Bueno, a ver, este no me sirve, este tampoco, este tampoco. Sí, ¿qué? Tengo muchas páginas que no me gustan. La caja de Pandora, chao. Sí. Chao, eliminar. Mejo, chao. Hablando de Mejo, te vas a sumar, ya estuviste. Sí, obvio que sí. Estamos haciendo todos los papeles. ¿No? Los papeles. El trámite, ¿no? ¿Lo tienes ya? ¿Cómo? El contrato. Ya tenemos el contrato, todo para que lo firmes. Acá tenemos, hermano, el contrato para el de la radio, ya lo estás por firmar. Ah, bueno. Ya lo tenemos preparado, cuánto vas a... A ganar. ¿Cuánto vas a hablar? ¿Vas a hablar o cuánto vas a ganar? No, vas a hablar lo que quieras, el micrófono es tuyo. ¿No? Ajá. Vas a hablar de ecología y de cosas. Vos, como sos de Elviso, vas a estar comentando todas las novedades, todo lo que pasa. Nosotros, como somos medio extraños. Yo ni sé qué es eso. ¿Vos conocés? Yo nunca lo vi, pero no lo llegué a mirar, pero lo conozco por nombres y por gente que mira. ¿No? Uh-huh. Alguien que no conozca la hormiga atómica, o por nombre por lo menos, ¿no? yo por nombre sí. Después estaba, ¿cómo se llamaba? Speedy González. Qué bueno, mexicano, aguante México. ¿No, Miguel? Sí, no sé, México me parece un país más, ¿no? Todo bien, ¿no? Con los mexicanos. No, yo amo México, la verdad, yo amo México. Hablamos de México, el tenemos gustos distintos. Vos tenés gusto, no sé, los ratones de Marte, eso. Sí, vamos. Voy a dejar grabado. Por siempre. Por siempre, los ratones de Marte. Nunca, los motorratones de Marte, ¿no? ¿Cómo los motorratones? ¿Qué son? Los... ¿Mitad ratón, mitad moto? Sí, son ratones con ruedas en la mano. No, no. Astro Boy, Don Gato, Aquaman. Yo no, muchos. Juan nos manda mensajito. Amigos, ¿y qué dice? Y Manis, no sé leer, léelo vos. Qué cosa, grandes recuerdos. Mazinger Z, yo también me recuerdo. Bien, mirá, yo... No, mirá, un saludo. ¿Qué es salud. Papá? Un grosso, mirá, está operando Elías. Elías, un capo que hoy nos está haciendo el aguante hasta que venga Javi. Que se nos, mirá, nuestro operador, ¿vos lo llegaste a conocer, Luz? Parece que sí, el primer día que fui. Sí, bien, bueno. Se lo tragó la tierra. Está, no lo que pasa es que, ¿viste cómo no es? No sabemos, o viene un día y falta cinco. El tema es que anda noviando. Está enamorado, ¿viste? El amor es otro tema. Cuando pero no somos estás... todos amigos, no puede hacer esto. Claro. Ya vamos a reír la cuenta. Bien, vamos a irnos en un ratito. Sí, ya se pasaron, me parece, ¿no? ¿Cómo? Que se pasaron, digo, de las 11. Sí, mirá, 11, pero no importa porque ayer arrancamos 11 y cuarto, 11 y 20, y el otro día también, así que vamos recuperando los minutos que... Ajá. No sé cuánto nos... Ahora nos golpea la puerta, Diana, y dice, chicos, pueden ir... Chicos, viene con la policía, ¿viste? Che, ya se pasaron un par de minutos, No, pero Adriana, una grosa. Una capa, la verdad. Bien, así que vamos a... irnos ya en unos minutos. Para despedirnos tenemos... ¿Qué tema teníamos? ¿Tenemos algo? ¿Qué querés, Luz? ¿Qué tema querés? El que quieras. A ver... Recién pasaron uno de Foo Fighters, muy sí. Bueno también. Y no sé, ¿algún otro escape? ¿Otro escape? Ver, ¿tenés ahí? Ajá. Me dijeron, el tema que pasaron puede ser que se lo hayan dedicado a Chávez. ¿A quién? ¿Los escape? Sí. ¿El tema? Sí, fue, o sea, por la liberación bolivariana, básicamente. Ajá. Hay otro tema, Revolución Fashion, que está... Karina nos está escuchando desde Guadalajara, México. ¿Qué dice? No estamos abandonando el chat, estamos por leer. Pasa que, mira, yo tengo en una mano el celular, en otra estoy viendo, chequeando los mensajes que nos llega por internet, y hablando, y más manos no tengo. Y vos me conocés, ¿no? Los que me conocen, yo soy medio así, no puedo en tantas cosas. ¿No, Luz? Ajá. ¿Estás ahí? ¿Sí? No estaba más, se había ido. Así me dicen a mí, ¿cómo te dicen? A ver, vení, Miguel. Alguien que lea por mí. Speedy González. A ver. Speedy González, así te dicen, Maquis. Speedy González, así. Sí, ¿verdad? Porque es la petiza. Es... O porque corre rápido, o porque se emborracha. ¿Por qué le dicen? No digas cosas. No, yo pregunto, amiga, no estoy diciendo. Una cosa es preguntar y otra cosa es decir. Estoy preguntando por qué le dicen así. No, lo conoces más que yo. No sé si le dicen así, a ver, para aclararnos esta dura. Otra duda. Otra pregunta, incertidumbre. A ver, nos llega un mensajito. Miguel, no te vayas. Se fue Miguel y me deja con todo, ¿viste? Es que sí, estamos gestionando el tema de escape. Que yo estamos nada más traje un solo tema de escape. El Libertador. Si no pongan, no sé lo que ustedes quieran. Poné lo que sea, escribí lo que sea en la computadora y vamos a pasar un tema para Luz. Pero Jonathan, que nos está escuchando. Luis, muy bueno el programa. Se pasaron un poco. Sí, un poquito. Pasa que estamos esperando que nos vengan a buscar y creo que es un problema. Ahora que mañana no salimos, chicos, mañana no salgan porque ya salieron una hora y pico, ¿no? Sí. Prometo para Luz que mañana le traemos un tema de escape. Bueno, dale. ¿Qué tema querés? ¿Alguno en especial? ¿Alguno? No, cualquiera, me gustan varios. Bien. Bueno, listo, para la chica. No sé, a ver, un tema de escape. No sé. Me dice Jonathan, es verdad, pero no sé a qué hora voy a llegar a mi casa, ya estoy acostumbrado. No, a nosotros. Ah, no, yo me voy. Ah, mentira. Muchas responsabilidades, nos están llegando mensajitos de todos lados. Ya nos estamos yendo. Ya nos estamos retirando. A retirarnos. Antes quiero mandar saluditos a Joan, a Maquis, a Beatriz, a Noel, a Agus, que nos está escuchando desde Córdoba, Las Vertientes. Qué bueno, ¿sabés cómo? Re bien la pasé en Córdoba. Vamos a estar hablando con... No, con uno de Foo Fighters me están pidiendo acá también. Aparte de Luz, otro, mirá. Ah, mirá. Mirá, a ver, ¿lo tenés acá? Nos están pidiendo muchos temas. O mandamos un pedacito de cada uno, así todos están contentos. Es medio complicado, pero prometemos que vamos a ir pasando todos los temas que nos piden. Es que estamos medio complicados. Pero nunca nos pidieron tantos temas. Nunca nos escucharon tantas personas. Qué bueno. Eran 4 o 5, viste, ya. Mira, acá tengo, pasame algo así. Mira, acá ya tengo un temita copado para pasar. Mientras seguimos esperando a que nos echen. No, mientras seguimos. Qué bueno lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? De dibujitos, recordando viejas épocas, recordando varias cosas, ¿no? Cosas del pasado, que algunas cosas ustedes no saben. ¿Cómo qué? Como no sé, los motorratones de Marte. Los motorratones, pero ese creo que vos lo conocés. ¿Vos lo conocés, Elías, también? Viste, mira, ni lo peor. Y eso que te estuvo haciendo el aguante, creo yo que por hacerte el aguante, porque no sé. Cuánto. Lo que pasa es que vos mirás dibujitos de nena. No son dibujitos de nena. Los cantores, los Rugrats, qué sé yo, son dibujos de una unisex. Infancia copada. Unisex, ¿viste? Ajá. ¿No? Así es. ¿Cuántas cosas en común y cuántas cosas que, mirá, nunca los ratones? Voy a buscar, voy a hacer. Por favor. De buscar en Facebook los super... ¿Cómo? Los motorratones de Marte. Tiene un grupo, así que buscad. Bueno, vamos a una pequeña tanda y en 5 minutos nos vamos despidiendo, ¿dale? Primero vamos a la tanda y vamos a estar... Así es, nos vamos a ir retirando ya porque nos excedimos un poco de tiempo. No pasa nada. Vamos a la tanda. Luz, seguís al aire y ahora vamos a hacer el cierre en un ratito. Dale, si no llamo ahora en 5 de vuelta. Dale, llamá de nuevo, total... No pasa nada, te atendemos. Dale, bien. Vamos a estar acá. No, si no están las líneas muy saturadas. Claro, haz el intento. Nosotros, mirá, vamos a reservar una. Dale. Llama mucha gente, estamos tratando. Tenemos todo saturado de los mensajes. Tenemos que borrar mensajes porque no entran más. Sí, bueno, en un ratito seguimos con la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. FM del Viso, la radio que va por más. Es nuestro encuentro, es amistad, es nuestra radio. 107.5 FM del Viso. Me llegaron visitas y no tengo ganas de cocinar. Don Máximo. Don Máximo. Cocina por vos. Agenda este número 02320-403674. 403674. Nueva dirección, Valentín Gómez, 7690, entre Pena y Viamonte. En donde lo mejor de nosotros es usted. Lo invitamos a deleitarse con los mejores sabores en pizzas y empanadas. Y asunto, arreglado. Bienvenido al mundo de Professional Line, único e irrepetible como vos. Descubrí tu belleza en manos de nuestros productos. Peluquería, masoterapia, cosmetología, maquillaje, manicuría, depilación, reflexología, uñas esculpidas y mucho más. Productos, las mejores marcas para profesional y público. Avenida Madero, 1088 del Viso. Teléfono 02320-47-2862. Radio 258, asterisco 523. sanguchería y pastelería El Imperio. Por casamientos, cumpleaños de 15, ¿tenés algún evento? Contá con nosotros. Los mejores precios, las mejores promociones en surtidos, triples, tortas, masas. Te esperamos en Avenida Madero 1341, ex Ruta 26. Teléfonos por pedido al 02320-4040-02. 4040-02. En Del Viso, la sanguchería es El Imperio. Siempre con la exclusiva jerarquía en sus unidades equipadas con GPS. Fletes y minifletes a Capital y Gran Buenos Aires. Desde Del Viso, mudanzas a todo el país. Comunícate las 24 horas al 02320-65-9565 o al celular 011-15-55-67-4211. Gol Radio. 694-5701. Valentín Gómez 7026. Como siempre, Expreso San Cayetano, un servicio de puerta a puerta. El supermercado Realico, donde tu dinero rinde más. Con super ofertas que te van a sorprender. Los esperamos a todos en Luis María Bonetti, Ruta 26. O por la otra entrada de Ruta 26 al lado del Banco Provincia. Y bienvenido a Del Viso, supermercado Realico. Peluquería Integral Profesional Line de Patricia De Simone, especialista en coloración, peinados, cortes unisex, para todo tipo de eventos. Con las manos de Patricia De Simone, entras al mundo de la belleza. Pedir turno al 02320-472862, 472862. Avenida Madero, 1088, Profesional Line, peluquería. Vuelve el tradicionalismo a Del Viso. 5 de diciembre, gran jineteada y bailanta, cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Tropillas invitada: Fabio Bonini, El Zorro Martín, Galarza, Pipi Borrás, El Correntino Nito. Apadrinan la jineteada: Miguelito Martínez, Fabio Bonini, Emilio Ano, Alcalde, Javier Casarito. Anima la jineteada: El Gringo de Rodríguez. 5 de diciembre, gran jineteada y bailanta, cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Cabello Camba. Cinco montas especiales. Martín Godoy en el nochido del Negronito, en categoría clina. Víctor Perón, Trabota del Zorro Martín, categoría Grupa Zuriga. Miguelito Martínez en el Paturuzú de Galarza, categoría Basto y Encimera. Damián Cepedes en el Muro Néstor, en categoría clina. Chuchumeco López en la Muna, categoría clina con Cristina. Capataz de Campo, Carlito Páez. Sorteo con la entrada. 5 de diciembre, gran jineteada y bailanta, cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Organiza Carlitos Pay y FM Del Viso 107.5. La Facultad de Ciencias Económicas, Campus Carlos Pellegrini, y el Ciclo Básico Común te invitan a la reunión informativa Conociendo tu Facultad, este martes 9 de noviembre a las 9:30 horas en el Centro Regional Pilar, Avenida Honorio Pueyrredón, 1837, Ruta 25, Pilar, Provincia de Buenos Aires. Consultas tutorial@ecom.uba.ar. Municipalidad del Pilar, cuna del federalismo. Vuelve el tradicionalismo a Del Viso. 5 de diciembre, gran jineteada y bailanta, cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. tropillas invitada. Fabio Bonini, el Zorro Martín, Galarza, Pipi Borrás, el Correntino Nito, Apadina la Quineteada, Miguelito Martínez, Fabio Bonini, Emiliano Alcalde, Javier Casarito, Anima la Quineteada, el Gringo de Rodríguez. 5 de diciembre, Gran Quineteada y Bailanta, Cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Entre aullidos de Jaguapirú suena de... 5 montas especiales. Martín Godoy en el nochido del Negronito en categoría clina. Víctor Perón, la bota del Zorro Martín, categoría Grupa Zurira. Miguelito Martínez en el Paturuzú de Galarza, categoría Basto y Encimera. Damián Céspedes en el Muro Néstor en categoría clina. Chuchumeco López en la Muna, categoría clina con Cristina. Capataz de Campo, Carlito Pai. Sorteo con entrada. 5 de diciembre, Gran Jineteada y Bailanta, Cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Organiza Carlito Pai y FM del Viso 107.5. Bueno, bueno, ya nos vamos despidiendo. ¿Cuántos minutos? No, 39 minutitos, ¿no? Un poquito. Mucho. Yo eso que te estaba diciendo, Lee, bueno, por favor. Perdón. Vamos a irnos. Quiero mandar saluditos a Agus Presín, que nos está escuchando. Nos escuchó desde Córdoba, Las Vertientes. La verdad, un pueblo maravilloso. Hermoso Córdoba en general. Sí. Y que vamos a estar ahí corriendo. Corriendo, por bien. Supuesto. En la semana vamos a seguir hablando de Las Vertientes Córdoba. Un saludito, un beso enorme a Agus, que nos está escuchando. A todas esas personas que nos escucharon por internet, por radio, así es. Por todos lados. A Maquis. A Maquis Noviroles, que es una capa. Sí, también a Karina Mitchell, que nos escuchó desde Guadalajara, México. A todos por ahí. Son mucha gente. A Luz, que nos estuvo llamando. Que nos estuvo participando del programa, hablando. Tenemos muchas cosas en común entre los tres, ¿no? Es verdad. No en otras cosas. Pero hacemos radio, eso es lo que tenemos. Es lo que lo importante. No, también hay que... Esta Luz para despedirse ya en unos minutitos rápido. ¿No? ¿No está? Se fue a dormir. Bueno. Y una grosa. Súper saludo a Adriana, que... Sí. No nos dejó, pero nos excedimos un poquito, sí. y a nuestro super operador que nos gracias hizo el aguante. A Elías y a Adriana, que está acá esperando que nos vayamos. No, la verdad, una grosa Adriana. Y también muchísimas gracias a Agus, que te dio un halago. Dijo que tenés una voz recopada. Vos. Seguro le llega con interferencia. Sí. No, vos así de recopada. Así que no te sientas mal. Acá tenemos, a ver quién es, fíjate. Ya que nos vamos. Bueno, gracias. Tata, sos un capo. Bueno, viste, Miguel, sos un grosso, tenés muchísimos fans. Y vos después decís que no, que no tenés nada. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon por todos lados, desde Guadalajara, desde México, que es lo mismo. Guadalajara, viste cuando uno ya está dormido, que ya está cansado. No. Guadalajara, desde México, desde Capital, desde Moreno, desde Liniers, desde todos lados, desde Córdoba, Las Vertientes. Desde Córdoba. Desde todos lados nos estuvieron escuchando. ¿Tenemos un llamadito ahí o no? Falsas expectativas. Muchísimas gracias a todos. Ya nos vamos despidiendo. Aguante Mejo y ASD. ¿Mañana qué es? ¿Miércoles? Mañana miércoles. Mañana es miércoles de Mejo. Así vamos a decir. Todos los miércoles va a ser exclusivamente de Mejo y no vamos a hablar tantas cosas raras como hablamos siempre. Así que bueno, muchísimas gracias. Aguante Mejo y ASD. también aguante la gente, todos los que nos estuvieron escuchando. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Esto fue la Caja de Pandora. Saludos a todos, me encanta la voz de Luis. ¿Quién es? Karina, Karina desde México nos está escuchando. Saludos. Muchísimas gracias, un beso enorme para Karina también. Ya nos vamos, pueden escucharnos mañana, si todavía nos dejan, a las 10 de la noche en la FM del Viso. Adriana, una grosa. Una súper grosa. Será hasta mañana a las 10 de la noche. Hasta luego. Adiós.